que con solo Nicolás Canela no puede. Y Comunicaciones, por su parte, tratando de tener con estos extranjeros que ha cambiado ese salto de calidad que le permita ganar algún juego. Hoy por hoy Comunicaciones sigue estando en el último lugar, es el equipo que menos partidos ha ganado, mejor dicho, no es el equipo que menos ha ganado, sino que es el que más ha perdido, con 10 partidos, porque ha ganado 3 al igual que Quilmes, pero Quilmes tiene todavía un juego menos. Para hoy tenemos un solo partido, Franco. Así es, pero si te parece, antes de repasarlo, podemos ir a la segunda comunicación del día de hoy, que ya tenemos en línea a Fernando Subrigen, el jugador de Obras. Sí, señor. ¿Cómo te va, Terminator? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabio. Buen día. ¿Cómo andás? Bien, bien. Acá recién nos bajamos del avión, que volvimos de Salta. Ah, ¿recién bajaron del avión? Y llegamos ahí a media mañana, y entre que terminamos de buscar las cosas y llegar al club, ya recién acá en casa. Bueno. Le voy a pedir a Gastón si me puede subir un poquito más el retorno de Fernando, que lo escucho un poquito bajo. Bueno, Fer, una buena gira. Fernando Subrigen, en base de obra sanitaria, digo, una buena gira, y ayer una buena victoria que parecía mucho más sencilla en el marcador y en el trámite, y al final se terminó complicando un poquito. ¿Fernando? Hola. Sí, me escuchaste que te decía que anoche tuvieron una buena victoria, sí, que parecía mucho más sencilla y después se terminó complicando sobre el final del partido. Sí, bueno, como bien dijiste, en un momento en el tercer cuarto pudimos sacar hasta 18 puntos y después, bueno, fue una ráfaga de triple de Harry y Cervado que lo ponen a 3 puntos justamente faltando un minuto y medio y, bueno, después nosotros lo pudimos cerrar, no sé si cerrar mejor porque íbamos 18 arriba, pero pudimos capitalizar la diferencia que llevábamos. Sí, lo que pudieron hacer... por ahí no cerrarlo mejor, pero pudieron mantener esa ventaja que habían sacado, que Salta Basket había achicado. Bueno, ahí contame y contale a la gente cuáles son las claves para este buen momento de obra sanitaria, ¿no? ¿Dónde hicieron un clic? Porque han metido muchos partidos de visitantes, le ganaron a Atenas, le ganaron al Instituto, le ganaron a Olímpico, le ganaron a Salta Basket. No es fácil ganar de visitantes, si bien es cierto que este año se levantó mucho el porcentaje de victorias visitantes, pero han metido partidos muy importantes. ¿Por dónde pasa este buen momento de obra, Fernando? Y personalmente yo creo que es esto que buscaba ahora, de jugar con los chicos del club y de sumarle extranjeros a esa energía dinámica que ponen los pibes. Por momentos en cancha jugamos con 5 chicos de la cantera, Berra, Baluzzi, Sansotera, Barral, Subrigen, y por otro momento juega 1 o 2 nacionales y los extranjeros que son tipos jóvenes que físicamente son unos monstruos. Si habéis claro. Algo del partido de ayer, se pueden dar, hay 2 o 3 que se pueden dar la cintura, y bueno, en la gira físicamente fuimos superior a los, tanto con Olímpico como con como con Salta. Por ahí Kimsa lo sufrimos un poco más porque ellos también tienen extranjeros de jerarquía, pero creo que el buen momento ahora también se debe a esa identidad de poder controlar los ritmos del juego del partido y anotar mucho en contragolpe. Creo que otra de las claves, estamos hablando con Fernando Subrigen, me parece que es lo largo que hoy por hoy es, con el ingreso de Baluzzi y de Guerra, lo largo que hoy por hoy es el equipo, y aprovechar esa cantidad de jugadores, que son 10 y a veces hasta 11, que pueden jugar para poder meter más presión y ser más intensos a la hora defensiva, ¿no? Sí, ni hablar, como bien dijiste. Tenemos 10 jugadores en rotación y que, bueno, justamente en la gira misma nos fuimos turnando a ver un partido bueno de cada uno y, bueno, el equipo sigue funcionando y todos los partidos nos estamos cerca de 90 puntos. Por ende, también, como dijiste, la rotación se alarga y el equipo mejora su calidad. Fernando Subrigen, en base de obra, sumó otra victoria en la ruta, récord de 9 victorias, 5 derrotas en 14 partidos, segunda victoria consecutiva, después de haber perdido con Quimsa, le ganaron a Olímpico, ahora Salta Basket, el que pregunta en 1 contra 1 es Franco Magistri. Bueno, Fer, recién hablábamos de lo que fue el partido de ayer, y ayer estuvo la lesión de Pepo Barral. Decime, ¿cómo lo viste a Pepo en estas últimas horas? Y bueno, también ahora te van a tocar jugar muchos más minutos. Sí, la lesión, como toda lesión, es algo circunstancial, y creo que Pepo no reingresó al campo por un tema de que no se sabía bien qué tenía. Realmente todavía no se sabe qué tan grave es y si va a estar ausente por los juegos que se aproximan. Ahora nos preparamos para jugar el lunes con Hispano de local, y nada, hay que aprovechar el buen momento que tiene el equipo y justamente lo que hablaba con Fabio recién, el tema de la rotación, para ver cómo suplimos una futura ausencia del Pepo. ¿Qué te pareció jugar temprano, a la mañana, ya que en la gira lo hicieron frente a Quimsa? Y el domingo es un horario atípico, pero nada, nosotros ya habíamos hecho en la preparación la gira por Europa y todos los partidos los jugábamos al horario del mediodía, entonces el equipo ya tenía más o menos una sensación próxima a que era jugar por la mañana. Sin embargo, fue algo nuevo. A mí personalmente me gustó, más allá de que si perdimos, ganamos, jugamos bien o mal, me quedó la sensación positiva. ¿Cómo te sentís vos en lo personal, sabiendo que esta sería tu tercera temporada en la Liga Nacional? Llegaste en la 2014-2015. ¿Cómo sentís tu crecimiento? La verdad que estoy muy contento. Estoy, sobre todo también con el rol que me dio el equipo, con la cantidad de minutos que estoy jugando, con la situación que está el equipo ahora. La verdad que muy feliz de poder estar dentro de la cancha y por momentos jugar en el perímetro y por momentos ser base, y la verdad que no sé qué decirte, es alegría lo que tengo. ¿Dónde te sentís más cómodo, jugando en la posición del 1 o en la posición del 2? ¿Dónde sentís más holgado para poder jugar y donde vos crees que saques mayor rédito a tu juego? Yo creo que me siento personalmente, ¿no?, y que el equipo rinde más cuando yo subo la pelota, pero el base es el Pepo y yo tomo el extranjero para defender atrás. Entonces yo gasto el cuerpo atrás y la subo y organizo el juego, pero el que toma las decisiones y elige qué jugar y tiene el control del juego es el Pepo adelante. Y nos complementamos muy bien, sobre todo para correr la cancha. Y te sentís un jugador con mucha capacidad defensiva, porque la sensación que queda es que cuando, independientemente que después por esa potencia que tenés y por esa forma de jugar que tenés, a veces perdés algunos balones por apurado, por juventud, por energía que tenés, te sentís muy cómodo en la parte defensiva, ¿no? Sí, ni hablar. Justamente como decía, yo creo que muchas pelotas se pierden por inexperiencia y por no poder serenarme a la hora de la energía que pongo en defensa y va al ataque. Pero creo que lo mejoré bastante desde que arrancó la temporada y espero seguir en ese camino. Sí, seguramente. ¿Cuál es tu objetivo en tu carrera? A ver, obviamente, ser el mejor subrigen posible y hablar. Pero ¿tenés algo en tu cabeza como decir, bueno, yo le apunto a seguir creciendo con obras primero, ir a la selección, Europa? ¿Qué es lo que pensás? ¿Cuál es la carrera que vos te armás en tu cabeza? Si bien yo soy muy del día a día y el paso a paso, hoy en día, para esta temporada, me gustaría clasificar con obras para alguna futura Copa Sudamericana, algún torneo internacional. Y después, si tengo la suerte de entrenar, de sparring o lo que sea con la selección nacional, sería feliz, porque creo que es el sueño de todo jugador representar a su país. Y si el día de mañana tengo nivel para jugar en el extranjero, lo que sería Europa, bienvenido sea, pero la verdad que estoy lejísimo de eso. Y no me dejo maquinear, por así decir. Estoy contento con mi presente y creo que dentro de la cancha me siento bien y todavía yo creo que puedo dar un salto de calidad en varios aspectos, justamente en cuanto a las vivencias y experiencias que me pueda llegar a dar el juego. Y si el día de mañana estoy para otro nivel, bienvenido sea. ¿qué te falta? ¿Qué cosas tenés que mejorar o crees vos que tenés que mejorar para ser un jugador más integral, para ser un jugador más importante, más completo? Y yo creo que son dos. La primera es la picardía de saber cuándo poner el cuerpo y cuándo no. Ayer entro en el primer cuarto y me sientan a los dos minutos por tema de falta. Si yo soy un jugador físico, hay que ser un poco más inteligente sobre cuándo usarlo, y juego contra Salta, tiene muchos jugadores de experiencia que me hicieron pagar eso. Y la segunda es que por ahí, lo que te decía recién, el hecho de ser enérgico y de querer empujar todo el tiempo el contragolpe, me lleva a tomar malas decisiones en cuanto a atropellar y llevar jugadores por encima. y una o dos pérdidas de contragolpe siempre se paga. Franco, ¿alguna pregunta para Zurbriggen? No, solamente agradecerle por el contacto y bueno, desearle lo mejor para este futuro en la Liga Nacional. Yo voy a hacerle la última con respecto al equipo, a Obras, teniendo en cuenta que tiene un equipo nuevo, si se quiere, en esta Liga Nacional, que todavía lo está amalgamando. ¿Por qué? Porque ha habido muchos cambios de extranjeros, recién se incorporó el último, y tiene muchos pibes jóvenes, algunos que ya aparecen como más veteranos, pero siguen siendo chicos jóvenes, como en el caso de Pepo Barraro, de Tomás Anzotera, pero Zurbriggen, Baluzzi, Berra, más lo que acabamos de nombrar, más los extranjeros nuevos, todavía es un equipo que si bien está jugando hace un tiempito, todavía es un equipo como en formación. Pregunto, ¿cuál para vos puede llegar a ser el techo de este equipo? Y qué pregunta, ¿no? El equipo es nuevo, como dijiste, es muy nuevo, y si bien está teniendo un gran nivel, creo que todavía puede ser muchísimo mejor, porque hay momentos del partido que eso de extranjeros y nacionales se nota dentro de la dinámica del partido. El techo yo creo que es gigante, sobre todo porque son los extranjeros también son gente joven, y si nosotros ajustamos los zapatos en defensa, podemos hacer un desastre, podemos competir con cualquiera. Como así también tenemos momentos que de equipo, como el primer cuarto contra Olímpico, que nos ganan 30-9, parciales así, justamente, y se denominamos entre nosotros y no encontramos respuesta. Entonces no me animo a decirte cuál sería el techo. Yo sé que el equipo tiene muchísimo potencial, pero bueno, también tiene que tener muchísimo trabajo encima, y esto recién arranca, la liga es muy larga, y de hecho, cuando entras en dinámica ganadora, por ahí el equipo tiene confianza y las individualidades aumentan, y después hay los equipos que están en el fondo, saben que no es sencillo ganar, y por ahí hay individualidades que se deslucen, y bueno, nosotros estamos en un buen momento. Cuando vos mirás a los otros equipos, y esta es la última y ya te liberamos, cuando vos mirás a los otros equipos de la Liga Nacional y comparás por lado jugador con jugador, si es que lo haces, ¿no? Y vos decís, estamos lejos de esto, estamos cerca de este. ¿En qué pelotón pones hoy a Obras Sanitarias? Hoy, en este momento. ¿En este momento? Sí. Y yo creo que estamos entre el tercero y el sexto. Estamos, bien. Si no me equivoco, la tabla está San Lorenzo Quimsa, San Lorenzo Atenas, y después viene Instituto, nosotros, bueno, estaba la Unión, que ahora perdió, le fue mal en la gira y bajó. Pero vos crees que basquetbolísticamente están en ese pelotón, entre el tercero sí, y el sexto. Yo creo que en este momento personal, en este momento particular del equipo, estamos en ese pelotón. Ojo, yo creo que esos equipos van a levantar muchísimo, porque así también agarramos un instituto que ganamos de visitante y ellos llevaban 20 y pico de días sin jugar, y nosotros nos agarraron en tercer partido ya de esta vuelta del receso, por así decirlo. Claro. Que creo que nosotros triunfamos en esa cancha por eso, porque si vamos, como decíamos, posición por posición, estamos entre los últimos de la tabla. Podríamos jugar de jóvenes, sin experiencia, extranjeros nuevos. No me animo a decir barato porque yo no sé de presupuesto, pero no me parece que Obra sea un equipo de una plantilla muy cara, por así decirlo. Está perfecto. Bueno, Fer, nada, felicitaciones por la victoria y por este momento, y a seguir creciendo como jugador, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a los dos, les mando un abrazo y éxito con el programa. Ahí está, la palabra de Fernando Subrigen, y una nota, no la